Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se inaugurará el primer encuentro de mujeres ilusionistas, Magia, Mujer y Luna, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El evento reúne a las mujeres profesionales de la magia más representativa de Ecuador, como Maga Sadia, Maga François Erazo y Maga Melina, y a las extranjeras, Mágica Rocío de Argentina, Maga Dania de Venezuela y Maga Giselle de Perú, que cuentan con amplia experiencia a nivel internacional. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 7 de marzo. Internacionales. Buenos Aires. El segundo encuentro federal de la palabra se realizará del 21 de marzo al 5 de abril próximo en el Centro de Eventos Tecnópolis en Buenos Aires. Habrá talleres, debates, clases magistrales, entrevistas, obras de teatro, juegos, recitales, subencuentros, homenajes y exposiciones que convocarán a cientos de figuras que trabajan con la palabra. En la que fue su primera edición en 2014, este encuentro recibió a más de 300.000 personas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.